Yo quiero que a mí me quiera. Bueno, y como les habíamos prometido, acá vamos a estar con mi compañera y amiga. Estas amigas así como enormes, enormes, con un corazón y una sororidad de verdad, muy, muy grande. María Inés Alvarado, ella es docente, como les conté, es periodista, integra conmigo también la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, y creo que su trabajo de posgrado fue, de grado, fue sobre educación sexual integral. Hola María Inés, ¿cómo estás? Hola querida Leni, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso por ahí? Acá estamos, remándola. como todas y todos, así estamos. María Inés, te convocamos para hablar de ESI porque hace poco tiempo lanzaste tu columna en diariofemenino.com.ar, ahí pueden encontrar tus presentaciones semanales, y cuando arrancas con este tema, arrancas con las claves para entender la necesidad de la ESI en las escuelas. ¿Cómo empieza este camino en vos? Bueno, en realidad es un camino que ya está llevando alrededor de 8 años. Empieza por curiosidad, podría decir, porque bueno, mi espíritu curioso en algún momento dijo, me está faltando algo. Yo hace muchos años que soy docente, que trabajo en colegios secundarios, en educación terciaria también, y yo estaba como necesitando algo que vinculara más todo lo que tuviera que ver con la rama de la comunicación, que es obviamente mi formación de grado, y el trabajo, el ejercicio de la docencia. Y alguien, no sé, un pajarito, algún llamadito vino por ahí, caí de cabeza en el profesorado de Joaquín B. González para hacer el postítulo en Educación Sexual Integral. Y ahí empecé a darme cuenta que lo que me estaba faltando eran justamente herramientas para acercarme un poco más, que no estaba alejada, ¿no? Pero bueno, acercarme un poco más a mis alumnos y alumnas adolescentes y tratar de encontrar qué necesidades estaban teniendo y por qué no les estaba cerrando la educación como venía siendo. Sí. Y bueno, y una de las, la gran clave que les estaba faltando era el derecho a ser escuchados, escuchadas, a la participación, a sentirse integrantes de la toma de decisiones, no solamente escolares, sino también de sus vidas. Y que la clave estaba justamente en esto, ¿no? En la educación sexual integral, como un proyecto de dar, educar, centrándonos específicamente en los derechos de la niñez y la adolescencia, específicamente. Ahí arrancas vos con esto. ¿Y cuándo vas descubriendo y cuáles son esas claves? Bien, arranco mientras estuve haciendo los 2 años que duró el posgrado, cuando me pongo con la tesis de trabajo integrador final, ¿no? Que es una tesina, por este camino de querer vincular ambas áreas, la que era en ese momento directora de la carrera, que hoy está jubilada la docencia, la profesora Graciela Tejero Coni, que es la directora del Museo de la Mujer acá en la Ciudad de Buenos Aires, me propone trabajar el tema de los afectos específicamente y las emociones. Y bueno, sobre eso construyo el trabajo de investigación y ahí me doy cuenta que la clave es principalmente hacerles entender a niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes también, ¿no? Porque los jóvenes también todavía tenemos necesidades, sí. Que lo principal es encontrarnos con nosotros y nosotras mismas, ser conscientes de quiénes somos, de qué queremos ser, de cómo queremos mostrarnos al resto de la población, cómo queremos ser tratados y tratadas, que la clave está justamente en eso, en no pensar que la sexualidad termina en la relación sexual, ¿no? Que es lo que claro, durante que muchos años... Te iba a preguntar, hay una cuestión como muy difícil para poder hablar de lo sentimental, de lo erótico, y con libertad me pongo en el lugar de la docente que quiere hablar con sus alumnas y alumnos estas temáticas sin tener una mirada prejuiciosa del lado de del colegio, de las autoridades, de los padres. Esto es como muy complicado. Es complicadísimo. Vos nombraste justamente una palabra que está negada absolutamente en toda planificación docente, que es el erotismo. Uh-huh. Está planteado el erotismo, creo que voy a escribir alguna, la próxima, no sé si la próxima, porque estoy con unos temitas acá muy complicados, sí. Pero en un par de semanitas te voy a escribir una crónica sobre el erotismo. Pero es una palabra que está negada de las planificaciones y de la actitud. No se permite en las escuelas nada que deslice un poquito de mostrar un deseo, mostrar un placer. Está como que el erotismo es una mala palabra, se relaciona específicamente con la relación sexual, con el acto sí. Específicamente sexual y no tiene que ver con eso. El erotismo es poder ser libres de prejuicios, libres de estereotipos, poder mostrarnos el resto de las personas como somos. Sí, además es absurdo que a esta edad, justamente cuando empezamos a despertar o a formarnos con la sensualidad y el erotismo y esas cuestiones, que en el colegio te pongan una cuestión como tabúes. Tal cual, mira, yo puse en una planificación un par de actividades que saqué de un libro español que justamente se llama Pedagogía Afectiva y Erótica para Adolescentes. Sí. Cuando la directora de estudios vio el nombre en la planificación, me dijo, ¿pero qué le vas a dar a los esto? Claro, y la actividad era, mirá qué sencillo, la actividad era dibujarse, claro, ellos y ellas, con, no importa si hicieron dibujo, no eran Dalí, ¿no? Era un dibujo sencillito, y poner en ese dibujo lo que les gustaba y lo que no les gustaba de sí mismos y mismas, y compartírselo a un otro o a una otra compañero o compañera, y que a su vez ellos sobre el dibujo del anterior hicieran, bueno, lo mismo, de mi compañera, sí, mi compañero, que me toca, qué le quiero poner, qué me gusta, qué no me gusta, que por ahí tenía que ver con lo físico, por ahí tenía que ver con la forma de ser. Y hay un montón de dinámicas de juego que usan los profes de educación física, los de historia y todos que tienen que ver con eso. ¿Cuál? En este caso solamente había que dibujarlo. Exacto, y eso es erotismo, pero la palabra, ya, el libro, sí, Comunicación Afectiva y Erótica para Adolescentes, sonó como que yo les iba a poner, ¿no? ¿Viste? No, pero mejor no la cites, claro, el libro en la planificación. O sea, como que una cosa que es insólito, porque plantear... Sí, te escucho. No, eso, plantear que un libro puede llevar a... Un libro que habla de pedagogía puede llegar a distorsionar el concepto de lo sexual, bueno, nada, es muy arbitrario y tiene que ver con esto, ¿no? Con los prejuicios y con los estereotipos. Y son estos los que impiden que se aplique por fin la ley 26050, tiene que ver con este discurso de erotismo, de sexualidad, de sensualidad. ¿Es esto, vos crees, solamente? No, esto no es solamente esto. Yo... hablar de educación sexual integral plantea justamente hablar de la persona en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Desde, no solamente desde la parte corporal o física, que es lo que mostramos al resto, sino hablar también de los sentimientos, de lo que pensamos, de lo ideológico, de lo moral, de lo ético, de lo cultural, de lo social, de todo aquello que nos relaciona con el entorno. Y cada persona trae desde su niñez un montón de temas que vienen, bueno, construidos desde la familia, y hay que respetarle a cada persona que pueda pensar diferente, que pueda sentir diferente, y el tema pasa por ahí, que muchas veces las escuelas como que compran discursos que son homogéneos, y mira, justamente estaba mirando hoy un capítulo de Merlí, sí, de la serie catalana, y una docente rotula a un chico con trastornos de déficit atencional, ¿no? Con el tan discutido trastorno de déficit atencional. Y yo misma me puse en el lugar de la docente. Decía, se aburren los pibes. Sí, porque, claro, se aburre. ¿Por qué rotularlos? ¿Por qué no dejarles espacio para que sean creativos? ¿Hay problemas familiares? Seguro, todos tenemos problemas familiares. Todas las personas, los adultos, las adultas también. ¿Y por qué casillarlo a un chico que se estaba aburriendo en el aula porque se estaba masturbando, ¿no? El alumno en el aula. Sí. ¿Por qué condicionarlo a que tiene un trastorno de deficiencia atencional cuando se está aburriendo? Porque la escuela es aburrida. Claro, es no aburrida. Otra. Vos sabés que, bueno, sabés, tengo un hijo adolescente y me cuesta levantarlo todos los días y contarle que hay un mundo después de la escuela. Claro. Y que vaya aprovechando estas herramientas y después las aplique como pueda. Y estaba ayer o hoy enojado porque no les dejaron hablar de aborto y él tenía una opinión al respecto que te juro no la conozco todavía. ¿Qué pasa hoy con estas rebeldías, este chico que se aburre, el otro que tira papeles y que siempre hasta nos algunas nos han mandado a terapia con problemas de conducta? ¿Qué pasa con este tema, vos que estás tan cerca, digamos, del tema de el debate, la puesta en agenda de la legalización del aborto con las adolescentes especialmente y los adolescentes también? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo manifiestan? Sí, yo acá, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que veo, mucha chica y algunos varones también, con los pañuelos en las mochilas colgando, con los pañuelos en las muñecas, por ahí, si van a colegios muy conservadores o muy religiosos o muy tradicionales, llevan el pañuelo en la muñeca del lado que no se vea el estandarte, ¿no? Del lado que no se vea el sello de la campaña. Total, es verde. Me puedo poner de cualquier color. Claro, hay mucha revolución. En algunos coles veo que por ahí salen, traspasan las puertas hacia la calle y sacan los pañuelos, las mochilas y los cuelgan. En los colegios no se habla, ¿eh? No hay, por lo menos en el ámbito que yo me muevo, yo lo meto el tema, lo hablo, las rectoras de los colegios de trabajo saben que yo lo hablo y lo voy a hablar. Obviamente yo jamás voy a cometer el despropósito de decirles, yo quiero que ustedes piensen esto, claro, porque no es mi forma. Les planteo todas las posturas, si no están de acuerdo con algo, les hago investigar, les doy lecturas. Lo trabajo desde los segundos, no tengo primer año, lo que sería en provincia sería segundo, ¿no? Sí, están como así. Claro, tengo desde 14, 15 años. Y lo trabajo con todos los cursos, y lo hablamos, y les hago buscar material, y han escrito notas, pero sí, va por fuera del... va en el currículum oculto, como diría... Claro, sí, y la verdad que en cuanto a estas cuestiones de la libertad del cuerpo, las pibas y los pibes, y en este caso específico del aborto, avanzaron 200 años antes que nosotras y sobre todo los directivos, los colegios y las currículas escolares. Uh-huh. Porque, viste, esto ha pasado, vos tenés referencia de este colegio que las querían hacer obligar a hacer un trabajo y aparecieron todas con el pañuelo verde. Esto de, sí, no es tan difícil el rol de docente, despertarme la curiosidad, dame las herramientas y después yo salgo a la vida. Tal cual, sí, es que no se los puede obligar. Hace 2 días tuve una discusión con un grupo de gente en formación docente, ¿no? se están formando para ser docentes, y decían, me planteaban, bueno, pero si la institución tiene una norma, hay que guardar la norma de la institución, y si vamos a ser docentes de esa institución, tenemos que respetar la norma de la institución. Entonces, una cosa es respetar la norma de la institución, y otra cosa es ponerse la camiseta de la norma de la institución y decir, no, yo estoy del lado del cuerpo docente, y no escuchar a los alumnos y alumnas. Hay que escucharles. No importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, hay que escucharles. Una vez que les escuchamos y que pudieron manifestar lo que pensaban como adolescentes, hay que decirles, bueno, la institución dice esto y tiene esta normativa. ¿Quieren correrla? ¿Cómo hacemos? ¿Fin? Claro. Porque la rebeldía va a estar siempre. La adolescencia es sinónimo de rebeldía. Si lo planteamos en el concepto de adolescencia, nace en los 60. Uh-huh. Y los 60 fue una época de pura rebeldía. Sí, así nos construimos como sociedad. Pero fíjate que en esto, María Inés, en el tema del aborto específicamente, es como en general, tenemos que respetar la institución, tenemos que respetar los objetores de conciencia. Y digo, el objetor de conciencia, el médico, objetor de conciencia, la enfermera, en un hospital público, en una clínica privada, no deberían dejar de dar información por ser objetores de conciencia. Sin embargo, lo hacen. Porque sí. ¿Viste? Entonces es como que se les está escapando la tortuga y los pibes nos están pasando por arriba. Sí, tal cual. Es que ese es el tema. El tema es si necesitamos dar información. La adolescencia necesita información, porque ahí es donde van a construir una un discurso personal, van a poder acomodarse dentro de determinados parámetros y decir, bueno, pienso esto porque leí esto, porque me orienté, porque me informé, porque me llevaron por ese camino y me dijeron, mirá, esto, o no podemos decir la norma, obligar a pensar de una determinada manera. ¿Será que nosotras que vivimos una adolescencia tan limitada en algunos aspectos, ¿no? Yo siento esto, que hoy hay que liberarles la cabeza a full. Hay que, sí, darle todas las herramientas y ellos, viste, cuando formamos a nuestros hijos en compromisos ciudadanos y políticos y demás, yo les doy todas las herramientas. Después, viste, ahora uno me salió para otro palo político diferente al mío. Y me iba a pasar en esto de la libertad y de decir, bueno, yo te doy las herramientas, pero sé cómo yo no puedo. Así no, que, María Inés, y vos además, quiero en este punto que dejemos claro que sí, que hay que hablar de ESI y que hay que hablar de abortos en las escuelas. Esto es lo que vos pensás. Por supuesto, sí, yo creo que hay que hablar de educación sexual integral, sobre todo esto, pensar qué es la educación sexual integral, de qué hay que integral, porque las personas somos mucho más que sexo y tenemos que pensar en que somos personas íntegras y que no podemos dividirnos. Una vez alguien me dijo, hablar de personas íntegras es pensar en el par integral. El par integral está lleno de ingredientes diferentes, pero es bueno porque es integral, está integrado todo en él. Y es real, las personas somos íntegras y tenemos todo dentro nuestro. No podemos desmembrar la cabeza por un lado, lo que siente el corazón, lo que piensa la cabeza. Somos personas íntegras y dentro de ser personas íntegras es que, bueno, tenemos que entender que todo nos toca, todo nos pasa y no solamente la parte física, la sexualidad es la parte física. Y eso es un punto, para mí es el punto más importante, ¿no? Pensarlo desde ahí, dejar de lado los prejuicios, dejar de lado la discriminación, dejar de lado los estereotipos, dejar de lado la moral, porque la moral en lo que es la sexualidad no va, no tiene nada que ver. No. Personas tenemos moral, por supuesto, y la construimos, pero que no tiene nada que ver con cómo nos transmitimos o cómo queremos ser sexualmente. Son dos cosas diferentes. La ética también. Construimos, nos posicionamos éticamente en algún lugar, pero en la sexualidad no es solamente ética, entonces no es solamente normativa, es. Exacto. Para mí es súper importante y el tema de la, creo que lo que va a ayudar mucho es el día que se entienda el concepto de transversal, ¿no? Que la educación sexual es un contenido transversal. Sí. Y como es un contenido transversal hay que trabajarla en todas las áreas. Insisto mucho yo en el tema del lenguaje inclusivo también, de pensarse no solamente como una sociedad tan machista donde nos sentimos parte del hombre o con la utilización del género masculino como... Claro, esto serviría absolutamente también para como cuestión de protección, sirve como para prevención, protección y demás. Sí. No, que aparte yo también siempre digo esto, una ciudadanía que está bien, que tiene una niñez, que puede expresar lo que siente, que puede expresar lo que le pasa, evitamos el abuso, evitamos las situaciones de maltrato, evitamos el rótulo, evitamos la discriminación, porque una nena, un nene que tienen un problema con, no sé, si con alguien adulto o con un compañerito o compañerita de clase, lo expresa libremente, dice, me está molestando, me hizo tal cosa, y ponemos el ojo en esa situación. Pero si es, el castigo es, ¿te molesta? Bueno, anda a dirección. ¿Qué te hizo? Claro. Y, ese es el nene malo, lo sacamos, lo corremos. Entonces, y no le hablamos a ellos de qué es, cómo es esa cuestión, claro. Tal cual. Lo mismo que, bueno, con los abusos, ¿no? En la infancia que hay tantos. Sí, tampoco, es terrible. Y tampoco las escuelas se meten en este tema. No se meten. Y ayer me tocaba acompañar un caso y es tremendo porque la escuela... cuando es entre pares lo minimizan y quiere que los padres también lo naturalicen y entonces una de las docentes le dice a la mamá, bueno, en un tiempito se va a olvidar, ni se va a dar cuenta, ni registró qué fue lo que pasó. Y la verdad que me pareció terrible porque nosotras sabemos que hay una herida, que hay un daño y que en el futuro repercute mucho en la personalidad de ese niño. Uh-huh. Tal cual. Y entonces, pero bueno, no se están animando. Y te quería pasar a otro tema, porque viste que nosotras nosotros que tenemos también en el diario, en Twitter tenemos un batallón de adolescentes y jóvenes con una fuerza y con una demanda de cuestiones y demás. Y yo sé que vos también estás en grupos de comunicación con adolescentes, con jóvenes y también en el programa de radio con mujeres jóvenes. ¿Cómo están viviendo esta nueva etapa, este denunciar los abusos, esta demanda, el debate por el aborto? ¿Cómo lo viven a estas cuestiones? Me refiero, además de con alegría o por ahí alguno habrá en contra, ¿participan activamente? ¿Cómo es esta cuestión? Yo veo mucha participación activa de jóvenes. El otro día les expliqué, el viernes, previo al programa de radio, les expliqué a las chicas en el WhatsApp que tenemos en producción. Chicas, hablando de algo que había, no me acuerdo qué había pasado, digo, este es nuestro momento, hay que salir a las calles, se va a caer, ¿no? Les puse el bracito de las poderosas. Y arenga, Mariela. Sí, la más jovencita de todas, que tiene 18 años, me pone, ¿estás tan segura ahí? Yo digo, sí, porque yo lo vivo desde el lugar que a mí me hubiera gustado poder hacerlo a los 20 años. Claro. Para ellas es más natural. Ellas saben que hay que ir, que hay que estar y participan, pero como que ya están metidas en esto, no lo ven como un cambio. Uh-huh. No, para nosotras, que ya pasamos los 40 y tantos hace rato. Bueno, no tanto, yo no tanto. Yo pasé los 50, Mariana. Yo todavía no estoy ahí, nada. Para nosotras es una revolución. Yo lo sí, veo, es una fiesta permanente. Sí, veo que nosotras lo estamos viviendo como una fiesta. Ellas están metidas en la fiesta y no lo ven desde afuera. Sí, entonces les resulta como todavía falta. Y para nosotros es un avance grandísimo. Y los pibes que están ahí, que escribían, que ese grupo hermoso que tuve la suerte de conocer en el Congreso de Adolescencia. Y ellos siguen escribiendo. Y egresó, Rodri sigue escribiendo, la otra vez publicó algo en materia sobre aborto bastante interesante, unas historias ficcionales que estuvieron muy, muy interesantes. Y están tratando de terminar su tesina, entonces claro, están como con mucho tema por ahí y les está costando mucho el tema de la inserción laboral y eso los tira. Eso es re doloroso para las pibas y los pibes y más en comunicación, porque sí. También conversábamos esto de te lo disfrazan de freelance, en tu programa era. Te disfrazan de freelance, que es una palabra re bonita para hablarte de precarización laboral, que es lo que están teniendo las pibas y los pibes que salen de la facultad con tanta fuerza y con tanta con tanto laburo encima, porque justo este chiquito que mencionabas, que le digo chiquito porque es jovencito, que tiene una fuerza y que es brillante y que es hermoso, es una pena, viste, que tengan que andar así batallando con una facturita para un laburo absolutamente perfecto que hacen. Sí, sí, es muy triste. Y yo igual siempre les hincho mucho, como ellos estudiaron en un instituto terciario que está basado específicamente en la comunicación comunitaria, tienen como un perfil más social, ¿no? Entonces, que la UBA también lo tiene, ¿no? No, claro, no, sí, sí, sí. La UBA. Por ahí sí a otros institutos terciarios que son más, tienen una mirada más comercial. Entonces yo siempre les digo esto, que no importa por dónde empiecen, pero que empiecen, y si empiezan desde lo alternativo y si empiezan desde lo comunitario, tienen que empezar a valorar eso y generar un currículum, ¿no? Y guardar todo lo que escriban, todo lo que hagan, todo lo que graben, que eso también les va a ir dando, por lo menos un currículum. Sí, sí, seguro, esto de adquirir experiencia está buenísimo. Bueno, Marines, te mando un abrazo grande. Decirle a Daniel que se ponga bien, porque si no me va a fallar con el asado este fin de semana, que yo mañana tempranito llego a Buenos Aires. Ah, bueno, vamos a estar complicadas entonces. Vamos a estar, bueno, no importa, tomaremos un café en la clínica. Les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el llamado. Un abrazo grande y sigamos juntas, que realmente esto tiene sentido y sí, sigamos. Ya llevamos buen tiempo construyendo, vamos a ver, y sí, se va a caer. Abrazos. Un abrazo gigante.